está ya siendo parte del asunto. Ya está siendo parte del asunto. Me gusta que comencemos esto con un homenaje a esa legendaria banda, ¿no? Okay. Parte del asunto. Pero bueno, no va a ser un... Somos gente de los 90, así claro, que... Sí. Esto, la idea va a ser que vamos a hablar de, en principio, 5 libros en 30 minutos. Esa es la premisa. Quizás esta sección se podría llamar Libros Abandonados, ¿no? Que ah. es una buena sección, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos por los que uno abandona un libro? El primer libro del que... Pero qué feo inaugurar el programa con un libro de Patti Smith, ¿no? Es un gesto... de incorrección, es un gesto... Sí, sí, sí, sí. Es como inaugurar el Bafisi con una película de... Los Ortega. Sí, sí. Pero bueno, no sé por qué quise leer este libro de Patti Smith. Supongo que hace un mes había leído Comando, que es el libro, es la biografía de Johnny Ramón. No sé si la leíste. No. No, bueno. Entonces quería leer, me interesó leer otra, una biografía de otro personaje de Nueva York de mediados de los 70. Me parecía que como podía completar esa mirada sobre Nueva York. Y bueno, llegué hasta, como este lo leí en el Kindle, llegué hasta el 25%, ¿no? Uh-huh. De lectura. ¿Y por qué? El libro se llama Éramos unos niños. Uh-huh. Creo que salió... ¿Cuánto salió? ¿Hace 2 años? No sé, algo así. Sí, sí. ¿Es la autobiografía de Patti o es una biografía que escribe alguien? No, es una autobiografía y hasta donde yo veo, creo que como Éramos unos niños, habla de la relación que tenía ella con Robert, ¿no? Con Mapletoff. Sí. Y me pareció muy, muy raro cómo empieza. Porque el problema que tiene el comienzo del libro es el problema que tiene todo el libro. Que es la afectación y como el deseo de proyectar una imagen de ella, ¿no? ¿Qué es el problema que tiene Patti Smith? ¿Qué es el problema que tiene Patti Smith? Bueno, vos como sos un conocedor de su obra y un fan, sabés ese problema. Yo la verdad que escuché el Horses y alguno, sí. No sé, radio, ¿cómo se llamaba? Radio Etiopía, no sé, bueno, escuché eso, sino, están bien me parece, pero no, nada más. Y empieza con la muerte de Mapplethorpe. ¿Cómo se pronuncia? Mapplethorpe. Acá vamos a pronunciarlo. Acá somos agarramos porque además los apellidos se pueden pronunciar como uno quiera. Es verdad. Bueno, y empieza como contando cómo se enteró ella de la muerte de Mapplethorpe. Y de Robert, digamos Robert, así es más sencillo. Y el problema que yo vi es que termina más hablando de ella y de la imagen... que quiere proyectar de ella como artista, entre comillas, que de la muerte del otro tipo que pobre se murió, no sé, estaba en un hospital, no me acuerdo, creo que tenía sida. Puede ser. No me acuerdo. Y empieza diciendo, por ejemplo, ¿cómo se entera ella? ¿No? Dice, emitían un programa cultural, se oía una ópera, subí las persianas y el estudio se inundó de luz, alicé la gruesa tela de lino que cubría mi sillón, escogí un libro de pinturas de Odilon Redon y lo abrí por la imagen de una cabeza de mujer que flota en una franja de mar. Sonó el teléfono y me levanté a recogerlo, ¿no? Y más adelante dice, en aquel instante Tosca comenzó la magnífica aria Visi d'Art, he vivido para el arte, he vivido para el arte. Cerré los ojos y entrelacé las manos. Es insufrible. Me gusta que todos los prejuicios que yo tengo con Patti Smith se vean transformados en realidad. Es insoportable. Y así todo el libro, o sea, todo el libro está, toda esta autobiografía. Nunca le pasa nada en una situación de, estaba, fui a los chinos y justo me sonó, vi una llamada perdida y era que pasó algo. No, siempre o está sonando una ópera o no sé, tuvo una iluminación, ¿sí? Y todo el tiempo es eso, es como, vos diste, como para mí en la clave, es una ausencia de experiencia absoluta. Como no hay experiencia. Claro. Como yo justamente quería leer el libro para comparar como otra experiencia de la década del 70 de Nueva York. Como me parece que pasaron algunas cosas en la década del 70 de Nueva York. Claro. ¿No? Y alguien que estuvo ahí, no sé, en la como en el medio entre los New York Dolls y después lo que pasó con el punk rock, como tenía algunas, a lo mejor algunas cosas interesantes para decir, aunque su música no fuese la más agradable. No, bueno, me parece que el valor de Patti Smith justamente es que estuvo en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero me parece que ni siquiera eso pudo hacer bien. Porque es eso, o sea... Igual la autobiografía, como género, sí. O sea, eso es haber contratado un mal ghostwriter. ¿Vos decís? Yo creo que es como justamente tiene todos estos problemas porque es ella. Porque un ghostwriter se cuidaría un poco más. Es como diría, para no metamos todas las referencias en las primeras dos hojas. Claro, sí. Parece muy de película argentina, de esta redundancia biográfica, ¿viste? En los diálogos estos biográficos del cine argentino donde nos juntamos dos personas que nos conocemos hace 20 años y yo te digo, ¿te acordás cuando en la secundaria vino el gordo no sé cuánto? Bueno, mirá. Y decís, y si se conocen hace 20 años, no se están diciendo todo el tiempo, recordando. O sea, sí, ¿se acuerdan? Ahora me surgieron como dos asociaciones. Una es la última, a lo mejor esto como, digamos que son las 12, más o menos, del mediodía, ¿no? No es la mejor hora, al menos para mí, para pensar. O sea, que cualquier tipo de idiotez que diga, yo la atribuyo la obra. Está bien. Entonces vos después dale un autotune ahí, un toquecito. Sí, sí, sí. ¿No? Me hizo acordar de la última película de Jarmusch. ¿Cómo se llama? ¿La viste? La de los vampiros. Sí. Que es todo el tiempo, como el foco está puesto en las referencias cultas que tiene, si en la casa del vampiro hay, no sé, un amplificador, un Fender Twin Reverb 65, claro. Más que en lo que realmente les pasa a los tipos, como si la importancia fuese el decorado más que la vida propia, ¿no? Pero eso no es una visión como un poco quizás adolescente, ¿no? Del mundo. Es esta cosa de buscar las identificaciones y que vos sos la identificación, vos sos, o sea, bueno, es eso, esta chica, esta señora, quiere mostrar, ella es a partir de la identificación con esto, con que suena la ópera y justo cuando se enteró, o sea, es como... O sea, está como metida en una película, pero encima la película es una película mala, o sea, es como... Y es una película vieja, porque vos podés tener esa identificación a los 20, ¿no? Claro, sí. Pero esto lo escribí a los 50, sí. Como justamente... Pero hay algo, vos decías, de toda esta afectación, ¿no? Sí. O sea, vos lees una autobiografía... Y ya tu cabeza se prepara para no leer ficción. En algún punto es como que uno se acerca a buscar otra cosa. Por ahí el tipo que escribe su autobiografía. O sea, si vos lees, qué sé yo, los diarios de Gombrowicz, por ahí te acercás y el estilo del tipo te va diciendo cosas. Por un lado, sus opiniones y demás. Es en algún punto una autobiografía, un diario, pero de una forma más cruda, más interesante. Armar una autobiografía desde con cierta lógica de ficción y de ficción mala es como que te quedas como muy muy a mitad de camino de todos los lugares. Sí. Digamos, porque la verdad es que podría estar bien escrito y vos decís, esto es un bolazo total, porque a mí nunca le pasó nada. Siempre ahí está acompañado un coro de ángeles que van alrededor de ella. Pero bueno, de última está bien escrito y es como una autobiografía fantasiosa, pero que te gustó, entraste para buscar el chisme y saliste con cierta estética. Acá lo que leíste era una estética de esta, la sobreabundancia del adjetivo que se complica, ¿viste? Y esto es como es una muestra, sí, está cada dos páginas nombra a Rimbaud y a Baudelaire. Claro. Que vos decís, pero son referencias también de los 20, los 15 años, no sí, sé. Claro. O sea, como, creciste, tuviste otras lecturas, como seguís nombrando a Rimbaud, a Baudelaire cada dos páginas. Y algo que vos decías, no me acuerdo de qué manera lo acabas de decir, pero lo dijiste, es el recuerdo, ¿no? Ella narra esto sin una distancia. Por ejemplo, comparándolo con la biografía de Johnny Ramón, Johnny Ramón cuenta lo que pasaba en el momento y después cuenta su visión desde el presente de lo que pasaba en el momento. Ella siempre está en ese momento y nunca tiene una distancia reflexiva sobre lo que estaba pasando. Y eso me parece como que empobrece mucho como no tener como diferentes planos narrativos, me parece que empobrece mucho la escritura. Claro. O sea, claro, está bueno eso, porque Ella podría haber escrito esto exactamente a los 20, a los 21 años, sí, y igual, exactamente igual. Igual. Pero eso es algo muy de la estrella de rock, que queda muy anclado en cierto momento y queda congelado ahí y no avanza más. Es verdad, sí. O sea, el qué sé yo. Juan se podría haber hecho esas declaraciones que hizo la semana pasada. Pero bueno, Juan se cambió, es un tipo que cambió. Claro. Esta, de mí no, ni siquiera cambió, por lo menos para mal, pero claro, no cambió. Claro. Y en un momento, yo anoté un montón de cosas, ¿no? Pero en un momento está diciendo, ella se va a vivir con Robert. Que, entre paréntesis, me parecía que la biografía se podía llamar como Adiós Roberto, ¿no? Porque bueno, él se volvió, creo que después era homosexual, sí, no sé, bueno. Creo que lo fue todo el tiempo. Lo fue todo el tiempo, sí, bueno. En un momento ella como viven con este tipo y ella se pone a reflexionar, decía, ¿para qué hacemos arte? ¿Estamos traduciendo a Dios? ¿Cuál es el sentido? Y después, como, no sé, cuatro líneas después, dice, Robert no se bancaba mucho mis reflexiones. Bueno, bien, y luego me imaginaba al chabón con las pelotas llenas, sí, de escuchar las reflexiones de 2 pesos de Patti Smith. Sí, claro. Una pretenciosa al final, Patti. Una pretenciosa. Sí. Bueno. Y, o sea, ¿no recomendás el libro? No lo recomiendo, pero sí recomiendo... Pero lo abandonaste, te leíste un cuarto, bastante bien. Me leí un cuartito. Claro. Pero sí recomiendo la de Johnny. La de Johnny Ramone. Ramone. Sí, porque esta es como la biografía de una norteamericana que quiere ser francesa. Sí. Y Johnny Ramone es un norteamericano puro y duro. Sí, sí. Que quiere ser más norteamericano. Que quiere ser más norteamericano, sí. Que, por ejemplo, es como releyendo un poco, tiene momentos muy divertidos. A su pesar, ¿no? Porque él no parece que sea muy divertido él como persona, ¿no? Pero en un momento dice que estaban tocando en el CBGB y se le acerca Alan Vega y le dice, ¡ah, qué bueno! El show genial, ¿no? Y el chabón le da la mano y después le dice a Didi, si pudimos embaucar a este, seguramente vamos a embaucar a algunos más, ¿no? Ajá, bueno. Y tiene cosas muy chingas, como cositas así, divertidas. Jugando al también un poco al marginal que no se hace cargo de que estaba de moda, digamos. También, sí. O sea, el que dice, mira, ahí va el hipster que está con barba comiendo en copín. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿cómo se llama la de Johnny Ramone? Comando. Bien. El nombre apropiado. Muy bien. Y la de la chica... Y la de Patti Smith se llama Éramos unos niños. Si querés leer como Patti Smith... te nombra a Baudelaire y a Rimbaud todo el tiempo, como quiere seguir dando la misma imagen pública que a los 20 años, me parece que está es una lectura. Bueno, bien. Antes de ir al otro libro que tenés abajo, sí, que me interesa, porque me interesa, creo que es polémico. ¿Tiene esto todavía? Sí, vos servite lo que quieras. Yo quería inaugurar mi primer libro que voy a traer acá, es un libro que me lo sé de memoria, se llama La varita mágica de Winnie. Y es un libro infantil de un personaje que se llama la bruja Winnie y creado por Valerie Thomas y Corky Sick Paul. Es un libro que ya tiene más de 10 años, pero es una saga, como todo pasa con los niños, con las sagas de niños. ¿Y cómo llegaste a este? ¿Por qué este? No, bueno, uno tiene que, dentro de las lecturas... Que hace a lo largo del día, una de las lecturas, justamente la del final del día, es leer un cuento para el heredero que a la hora de dormir pide que se le lea un cuento. A veces, si tengo ganas, uno inventa, pero la verdad es que una especie de payador de cuentos infantiles, no tengo mucho talento para eso, termino o contando en una película cambiando un poco los personajes o yéndome para un lado... medio gore y tampoco da. Marcos Construcciones, digamos, como claro, el viejo plagio. Claro, claro, claro, claro, claro. Pero bueno, o sea, es lo contrario a lo que te pasó a vos. Mm. Yo este libro no solamente que lo terminé, sino que lo empiezo y lo termino casi todas las noches. Así que es como una lectura sobreabundante. Lo que es una marca de la buena literatura, ¿no? Que se banque relecturas. Claro, y bueno, la bruja Winnie se banca esto. Pero tengo dos libros de... Notá la primera persona. Tengo dos libros de La Bruja Winnie. Uno es La Bruja Winnie, de original, que tiene un falso sticker. En la impresión de la tapa son libros de tapa duras, de océano, muy, muy de vendedor de puerta por puerta, ¿no? Vendedor de diccionarios. Tiene un sticker que dice más de 2 millones de libros vendidos. Y, viste, yo digo, 2 millones de personas, ya está. Quiero eso. En el libro original, la primera historia, la bruja Winnie, es bastante interesante. Los dibujos son lindos, a mí me gustan. Y la bruja Winnie tiene un gato, tiene una casa que es toda negra por dentro y el gato es todo negro, salvo los ojos que son verdes. Entonces juega con eso. Cuando el gato está durmiendo, no lo ve y se tropieza. Entonces la bruja Winnie viene y empieza con la varita mágica a cambiar de colores las cosas. Tiene una resolución bastante buena, tiene un clímax. El gato en un momento se pone triste, después lo recupera y termina todo en un final feliz, apoteósico, que está genial. La varita mágica de Winnie. ¿Está el gato? ¿Sigue el gato? El gato sigue, el gato se llama Wilbur, digo, para que nos vayamos. Y acá es que ella se levanta nerviosa, porque tiene como que. Está como la. Te lo digo, es el espectáculo de magia de las brujas, y ella tiene un maravilloso hechizo nuevo. Entonces se levanta. Y cuando se pone el vestido, lo tiene manchado, entonces lo pone en el lavarropas y ahí mete la varita mágica y se rompe la varita mágica. Y entonces empiezan a fallar todos los trucos. Esto es algo que nunca se hizo. Y de golpe fallan los trucos, se va transformando todo y el gato va al pueblo a comprarle una varita mágica y se la termina afanando, no sé qué. Igual se la afana, pero no está ahí el... Es un gato que dispone de lenguaje. Sí, sí, digo, tiene herramientas. Ajá. Es un gato con herramientas. El punto con esto es que, o sea, va llegando, ¿no? Que se acerca la hora, te va llevando un clima muy bueno, se acerca la hora, la varita no está, le falla la que tiene, el gato está en la ciudad, se juega la escena en dos lugares al mismo tiempo, vuelve, llega y termina como me cansé, listo. Es el peor final. ¿Cómo termina? Termina que ella agarra, quiere hacer un truco y le salen como unas flores de la varita, porque en realidad era una varita que estaba mal. La gente se queda mirando hasta que alguien dice... Una de las brujas, te voy a leer el final, voy a spoilear, pero como esto vuelve después a leerse, no sería el final. Una de las brujas comenzó a reír, y al poco tiempo todas reían. Reían a carcajadas, vociferaban y hasta se caían de las butacas. «Estupenda broma, Winnie», le gritaban. «¿De dónde sacaste esa varita?». Winnie sonrió, pero no dijo nada. Wilbur tampoco dijo nada. O sea que el error se tomó como por un éxito. Como por un éxito, exactamente. Y ahí termina. Pero como te va llevando a un clima en donde vos esperás otro tipo de resolución, y como es un libro pensado para que se duerma un niño, te deja a vos totalmente en offside. O sea, no cumple con el cometido porque deja al pibe esperando más, pues el pibe no es tonto, y se gastaron casi todas las hojas estipuladas en el contrato, Valerie Thomas y Corky Paul, en desarrollar una historia que al final la termina abruptamente, casi como diciendo todo fue un sueño, como el final de la novela de Lem. Sí. que bueno, que te deja como. Pero bueno, también es un valor, ¿no? Defraudar las expectativas de lectura. Sí. Está bueno que el niño desde pequeño sepa que lo que pensaba que iba a pasar muchas veces no va a pasar, ¿no? Y hay que aceptar también que pase otra cosa. Bien, eso no lo había pensado así, pero está bien. Y es un libro que como trata de la magia. Sí. ¿Qué visión tiene la magia? ¿Qué visión tiene de la magia? Es una magia que falla, ¿no? Sí, sí. La magia la utilizan igual como para arreglar cosas y desarreglar cosas. Ajá. A veces falla. No sé si falla la magia, porque siempre hay magia. No es que no le funcione la varita no hace lo que ella quiere. Ajá. Se impone la magia como un ser que domina todo. Digamos. Ojo con eso. Ah. Ojo. O sea, ¿viste? Estamos ahí del nazismo. Pero bueno. Pero es recomendable para un niño. Sí. Para leerle a un niño. También yo lo quería traer como estos. Quería traer libros infantiles, pero como un ejemplo de estos. De estos libros que parecieran estar hechos por un robot, no por personas. Uh-huh. Una historia como todo lleno de los lugares comunes que uno se puede imaginar. Uh-huh. La bruja, vos la ves, y si yo te digo, a ver, ¿cómo es la bruja Winnie? Todo lo que están imaginando es la bruja Winnie. O sea, tiene el sombrero con la estrella, la luna, la capa, los pelos medio despeinados. Es como que todo es lo mismo. Y en algún punto también... hay millones de libros así. Funcionan, pero tampoco... creo que es un problema también que funcionen todos. Por eso este que fallaba al final, como vos decís... ahora tiene un valor, ¿no? Ahora lo veo como un valor. Por algo lo elegí, ¿viste? Eso sabía que... Y esos dibujos son medio... Medio 80, ¿no? Esos flujos, sí. Esto. Sí. Bueno, también hay algo que el libro infantil tiene que cautivar al padre, no al hijo. Uh-huh. Sí. El pibe no tiene el poder de... La herramienta de la educación, como dice yo. Claro. Y de última también no puede, para que el pibe exija... Salvo que tenga un poder de hinchar mucho las pelotas, como para decir quiero eso, y vos decís, bueno, tomá el sapo Pepe. Pero si no, en general, el producto infantil, el libro infantil, tiene que cautivar al padre. Y te das cuenta, cuando vas a la feria del libro infantil, que es una experiencia interesante de ir, porque todo se dirige al padre. O sea, hay promotoras. Promotoras con calzas sexy. Y digamos, si el pibe va ahí, no está mirando las promotoras. Entonces, hay como todo dirigido. Y los colores, si vos te das cuenta, las historias más morales, ¿viste? Como diciendo cosas que el pibe no elige. O sea, y el pibe por ahí te elige los colores, algo así. Sí. O después que ya conoce el personaje, te va a pedir más de ese personaje. Pero bueno, por eso es que la bruja Winnie. En la contratapa te dice los otros 5 libros que tenés que comprar de la bruja Winnie. La bruja Winnie, Winnie en la playa, la computadora nueva de Winnie. Para el pequeño consumidor, ya que se vaya habituando. Winnie los dinosaurios, Winnie la alfombra voladora y Winnie el dragón de medianoche. O sea, ni siquiera está el otro que tengo, así que sí, esperemos que bueno, que esto quede en el olvido. Y acá el globo dice más de 5 millones vendidos. Ya como parte de la cuestión. Y eso también, como para el padre le dan... Como una garantía de que... La información de que no funciona. Va a salir. Claro, ¿no? Funciona. Así que bueno, listo. Esta es la bruja Winnie. No sé. Hay peores. Un día voy a traer libros pésimos de infantiles. En el sentido en donde ni siquiera podés creer que alguien que se le encarga hacer un libro infantil sea tan amargo de hacer esas cosas. O sea, no sé. Pero a tu niño le funciona. Lo escucha y le gusta. Y lo pide. Hay algo del nombre también, Winnie, si llamara de otra forma Algaropoulos, no creo que... Seguro. Que no podría, pero Winnie funciona, qué sé yo. Y está el semiplagio, ¿no? A Winnie the Pooh también y todo eso, también. Como que, ¿viste? Esas cosas... Como Harry Potter, ¿viste? Juega con el plagio todo el tiempo ahí. Estás ahí, del libros de la magia y todo eso. Pero bueno. Tenemos el último segmento, me parece, ya de este podcast, y la gente sigue escuchando, y hay un libro muy polémico. Muy polémico. Yo tengo un problema, mejor dicho. Ya arrancó. No, es una primera novela de un autor que se llama Lois. Como Cole. ¿Como quién? Como Lois Cole. ¿Quién es Lois Cole? El músico. Ah, Ande, ¿cómo se llama, claro, Lois Cole? Me gusta, tiene buenos discos. A vos no creo que te guste. No quiero hablar mal de una primera novela, me parece como no tiene sentido. Solamente... ¿Pero de qué novela estamos hablando? Se llama Merca, ¿sí? Salió en 2014. Y yo, recorriendo así la mesa de novedades... miré la contratapa y me interesó, no sé, capaz por los motivos menos apropiados, pero me interesó. Yo te voy a leer la contratapa a ver qué te surge a vos. Leer Merca es como escuchar de principio a fin el Ashton Baby de YouTube. ¿Y cómo vas a comprar eso? Solamente vos compras eso. Pero o sea, te está diciendo, te están sonando las alarmas. Pero justamente me interesó como diciendo... Es una promoción rara, ¿no? Para nosotros. Supone que la contratapa quiere hacer que el lector potencial diga, me voy a comprar este libro, está bueno. Yo lo que te digo ahí es, si eso quedó, ¿es alguien que considera que YouTube es un elemento de legitimación o es un gran provocador? O sea... El que le escribió la contratapa es Leonardo Yola, ¿lo conoces? Sí. Bueno, yo no leí nada, pero es un tipo que a mí me cae muy bien. Yo lo sigo en Facebook, si me estás escuchando, me caes re bien, yo veo que él va a escuelas, por ejemplo, a dar charlas, y como se tiene contacto con los lectores más crueles, que son los adolescentes. Claro. y parece un tipo muy abierto, así, como alguien con quien uno se podría poner a conversar tranquilamente, ¿no? Pero me parece que esta contratapa tiene algunos problemas, o en todo caso es una provocación enorme, como claro. decís vos, ¿no? Yo no escuché Ashton Baby, o escuché lo, qué sé yo, las canciones de la radio, no sé qué significa que este libro es como escuchar todo entero Ashton Baby. Y Ashton Baby fue el disco que... la bisagra que llevó a YouTube a la vanguardia del pop. Me extraña, que después encima le fueron profundizando cada vez más. Ashton Baby es el que produjo Eno, ¿no? Sí. No, Eno produjo el primero. Eno, pero también estaba Eno, me parece, en Ashton Baby. No, no importa, porque Ashton Baby es donde está The Fly, en donde Bono bueno, cantaba con otra voz. Bueno, bueno, ahí vamos a eso, ¿no? Después... Y está también este. Ay, ¿cómo se llama el otro tema? Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Yo lo escuché de la A hasta la Y. Ah, bueno. Estás mostrando una cara desconocida. Sí, no, yo no tengo problema en autocarpetear. Bueno, es rememorar aquella metamorfosis inesperada de la banda irlandesa. ¿Ves? En el que quizás sea su mejor disco. Lloyd, un poeta que escribe su primera novela, le imprime a las páginas de estas noches ultravioletas y a estos días de rutina aparentemente inalterables, y acá viene, ¿no?, la cosa, un ritmo heredero del Menos que Cero de Bret Easton Ellis. Ajá. Pero con un pulso netamente local. Solo en superficie la prosa elegantemente cool y de apariencia bien lejana oculta la desnudez de una soledad protagonista tan cruel, con un narrador que funciona igual a la mosca alter ego de Bono. El Johnny de Lloyd también sale a pasear con su hermana Luna para dejar entrar su pálida luz. Como ahí me parece que hay un desliz pseudopoético, ¿no? Que no sé si le hace bien a la contratapa, ¿no? Pero me llamó la atención también, y por eso lo compré, la menciona a Menos que Cero. Sí. A mí me igual hay algo ahí, hay dos trampas en la contratapa esta. Una que es que te explican algo que vos no deberías saber. Como vos decís que los dos registros. Vos deberías llegar a la referencia Menos que Cero, sí, leyendo. No, está bien. Eso, viste que las contratapas son básicamente forzar a las referencias. Sí. No, el punto este de que mirá que a pesar de que la prosa va para un lado, hay una interpretación ya de la obra que ya te condiciona para leerla. Porque si vos la estabas leyendo y yo no leo por eso nunca contratapas. De hecho, las contratapas de Anagrama spoilean a full, así que. Pero... Igual ahí con lo de spoilear, parece que vos decís que anticipan cosas de la novela. Sí. Y pero eso no es importante. Y vos porque sos el fanático de la forma, pero para mí, que soy el fanático de los contenidos, es importante. No es importante. No importa. No, sí es importante. Estás leyendo una novela donde ya en la contratapa te dicen que se muere un personaje. Y cuando empezás a leer y está el personaje vivo, decís, bueno, vamos a donde se muere, que ahí arranca la novela. Y no, pero vos querés saber cómo se llega a la muerte. Bueno, no. Ese es el punto, saber cómo se llega a ese final. Ah, me extraño. Lo que pasa es que se murió. Dime qué pasó. ¿De qué va la novela? Vos cuando preguntás decís de qué va la novela, ¿no? ¿Cómo es que fue la novela? Igual, acá hay un análisis más, si querés, de crítica literaria, en decir que hay un formato que en realidad esconde otro formato, que... O sea, hay algo como de esa contratapa como que... Como que te da demasiada información. Claro, ya te pone en un lugar donde, bueno, ya leerla casi que es como... ¿Qué te dejó? ¿Te asfixió, digamos, a vos como lector? ¿Ya te dejó o condicionado o sin posibilidad de que vos te des cuenta de todo eso? O que vos digas, che, esto es re YouTube de Ashton Baby, totalmente. Yo la referencia... Me parecieron dos referencias raras, porque una de los 90 y una de los 80, ¿no? Sí. Son como dos, una mezcla de tiempo medio raro. Lo que pasa es que Easton Ellis en realidad llegó más tarde. Acá, si vos. Claro. Yo no sé si Menos que Cero se leyó mucho en los 90. Ah, bueno. Yo no la leí en los 90, por eso. Ajá. Me parece, o sea, que fue como a partir de... De la banda, vos decís, la banda de Mansa. De Mansa, se empezó a leer. No, pero a partir de American Psycho. Ajá. Se fue para atrás, me parece, en lo de Easton Ellis. Y ahí, al menos yo hice ese recorrido, y ese recorrido yo miré para los costados y éramos muchos. ¿Sí? Ajá, ok. No estaba solo. Pero bueno, sí. Pero igual vos me decís eso, yo ya me imagino. O sea, ya me imagino. Es que, claro, bueno. Y pero además se llama Merca, ¿no? Sí, claro, por eso. O sea, ¿dónde? Y mirá la tapa. Ah, son dos narices que en el medio y con una cosa. Claro, a ver. Es demasiada redundancia, ¿o no? Pero es un exceso de información. El punto es ese, es un exceso de información. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Y la novela después te sorprende con que no es eso o termina siendo todo eso? La novela tiene, además de esto, ¿no? Que yo creo que la menciona a menos que cero, le juega en contra porque... sí, te pone el listón muy alto, claro, ¿no? Sí. Tiene un epígrafe de Juan Diego Incardona que dice: es muy fácil escribir difícil, lo difícil es escribir fácil. ¿Sí? Que, epa, Que no sé qué opinás de eso. Es una frase, ¿no? La frase no sé si se discuten mucho. Sí, no sé. A mí igual eso es medio como atajarse, ¿no? Vos sabés lo que yo opino de los epígrafes, ya lo hemos discutido alguna vez. Para mí es como medio, bueno, dale, arranca. O sea, decime y después vemos. O sea, no me digas, pero mirá que esto está bajo el paraguas de esta frase. Igual esa frase me suena a excusa. Me suena a miedo a no bancarse la propia prosa. La prosa puede ser simple y eficaz o simple e ineficaz. Porque si no es como que queda todavía. Lo que esconde eso es que, mirá que si... O sea, yo tengo una canción con tres acordes, pero si yo quiero, puedo pelar a... Te hago las que te gustan a vos, de 25 cambios de acorde. Y no pasa por ahí la cosa. O sea, me parece que... Sí, es como decir, mirá que estoy siendo consciente que son tres acordes nada más. Sí, ¿no? Claro. Sí. Pero ahí pierde la eficacia de los tres acordes. Sí, porque la idea es que si es simple, que sea simple, que llegue y ver qué pasa. Y además también es como enredarse en algo que no sé si es lo más importante. Yo creo que es eso, creo que es como oponer, es una falsa oposición, ¿no? Sí. Porque las cosas no pasan ni por fácil ni difícil, no. Sino porque sea como que merezca la pena pasarse claro. Dos horas leyéndola, claro. Que es interesante, que no sé, que haya una razón para leer, ¿no? O sea, si es difícil o fácil, bueno. Taolín es súper fácil. Y es malo. Y es malo, o sea, porque es fácil y decís, ¿a dónde vamos con esto? Es fácil, no vamos a ningún lado. Y qué sé yo, alguien que... Bueno, Istonelis es fácil sí. Y va a otro lado en algún punto. Después siempre va al mismo lado, pero va a algún lado. Y además lo hizo hace 30 años, también está... También, sí, y eso sí. No es un dato menor. Claro, sí. Claro. Y después la novela es sobre un... como quiere representar un poco la cierta clase alta de Buenos Aires, de zona norte, ¿no? Es un tipo que tiene 32 años y que tiene una familia con mucha plata, el padre es un gran empresario, él un poco vive del padre, pero tiene una revistita como subsidiaria de los negocios del padre, que es una revista de empresas y qué sé yo, que con eso vive. La madre también como es una alcohólica, el viejo como es un viejo verde, sale con pendejas, el hermano le pega a la mujer, como una familia de ese estilo, ¿no? Sí. Como mostrar un poco las miserias de la clase alta. Pero también muchos lugares comunes. Muchos lugares comunes, ¿no? Sí. Porque por ahí sí decís, no sé, clase alta, y de golpe la clase alta no es esto. Se vuelve como... Por eso digo, es como... sobreabundante en información que uno ya tiene. Sí. Y que yo igualmente creo que con lugares comunes se podría hacer una buena novela igual, ¿no? Porque por ahí la cosa se juega o en la escritura o en la estructura narrativa o en otro lado que no sea en la composición de los personajes. No sé, se me ocurre. Pero no... La novela es como se sostiene, es una novela, obviamente, cierra y todo. Pero me parece que tiene... tiene no el problema, pero como yo no quiero decir que tengo la aposta, ¿no? Pero entonces yo marco algunas cosas que no me cerraron de la novela. Claro. Es un personaje que, si vos te dicen, mira, es un tipo de clase alta que toma merca. ¿Y en qué momento está ambientado? En la actualidad, sí. ¿Vos qué dirías que hace este tipo? Como no labura mucho y toma merca y es clase alta. Va a los boliches, sale con modelos. Y toma merca. Uh-huh. Y eso es lo que pasa como en el 90% de la novela. Toma merca, después toma el plax. Para subir y bajar, ¿no? Claro. Toma subir y bajar. Y como el recorrido pasa por boliches y restaurantes de moda y... Como... Bueno, eso es American Psycho en algún punto. Bueno. La diferencia es que American Psycho empieza a decirte que se va a comprar un zapato... tal modelo. Y no, eso también aparece como lleno de marcas, ¿no? Mi Samsung, Alfa, mi iPhone, mi BMW, X6. Como... Y bueno, eso, pero eso era. ¿Y mata a alguien, por lo menos? Mata a alguien. No. Ah, no digas. No. Yo como. A mí no, yo diría el final de la novela, ¿no? Pero como es una novela nueva, sí, yo no voy a decir nada. Pero pasa algo interesante, digamos, interesante, qué sé yo. Pasa algo más o menos en el final. Ah. Y justamente para mí esa es la parte más, sería más interesante, como, ¿qué es lo que pasa después de que pasa esto que pasa? Porque todo este recorrido se podría resumir en dos páginas, como el Thomas Merkel salió modelo. Son, no sé, 100 páginas de eso, ¿viste? Claro. Que está bien contado, qué sé yo, pero me parece que la dificultad que yo tengo es que el personaje simplemente no es interesante. Claro, bueno, eso, ese es el punto. Es una novela contada en primera persona con un tipo que te dice, me marché a esta, salí con la otra, fui a tal restaurante, me dieron la bolsa, volví. Como es lo que se espera de una novela que se llame Merca. Claro. Y por ahí sí, como si las, no sé, si el contenido, como dijiste vos antes, o el argumento, no sé, no es tan interesante. Por ahí lo interesante pasa en el registro del personaje o el nivel del lenguaje. Pero tampoco, ¿no? Porque como es simple. Es simple, ¿no? Como dice, dice... A ver qué puedo leer un poquito para que vean cuál es el registro del personaje. Estoy en la puerta de Tequila, hablamos un par de palabras con el gallego, que es el patoa de la entrada, que no es gallego ni español ni nada, pero le dicen el gallego. Le pregunto por el gimnasio y el box y todo eso, y el tipo me dice que va muy bien, como si alguien estuviese hablando, ¿no? Y no sé, a mí no, ese tipo de relación con la lengua, para mí no es muy interesante, ¿no? Porque si la literatura, como para tirar una cita así famosa, ¿no? Como Fowey decía que la literatura inventa formas de contar. Como ese es uno de los valores. Acá no hay eso, ¿no? No es como si te sentás a escuchar a un tipo que te cuenta lo que hizo ayer. Claro, pero si la ingeniería de la novela tampoco te lleva a complejizarla. Digo, uno puede tener un registro, una forma de contar que sea simple, y que la complejidad está en que muchas partes simples se van armando de una forma más compleja. O sea, no sé, Pynchon para mí es un ejemplo de eso. Pynchon no escribe difícil. Lo difícil de Pynchon es que te empieza a meter 200 millones de personajes, cada uno con una microbiografía, porque no es que viene el tipo al que se le cruza por la calle, algo tiene. Y entonces lo que se te va armando es algo como complejo en cuanto a la suma de simplicidades. Claro, No es una prosa difícil de leer. Sí. O sea, es difícil de entender qué te está diciendo porque las acciones son múltiples. O sea, juega con lo complejo desde ese lugar, no desde escribirte difícil. Sí. Digo, pero si vos algo simple lo haces lineal, lo haces como más chato y todo, puede ser la apuesta a aburrirte durante 100 páginas para que después, al final, te pegue. No está mal, qué sé yo, como herramienta. No sé si yo llegaría a leerme las 100 páginas, pero bueno. Yo leí una de las novelas de Taolín que leí, que es un chat con la minita que se quiere matar, no sé qué, en el chat de Gmail. Y llegué y estaba conectada en el chat de Gmail. Le hablé y no me habló. ¿Por qué no me habló? Entonces, bueno, y al rato me habló. Ah, no, me estaba bañando. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Y decís, bueno, me está haciendo que yo me enoje con este personaje, que me embole, que me quiera cortar las pelotas, darme a comprarte el libro, para que al final pase algún efecto. Viene el dragón. Sí. Y no. Entonces, cuando no pasa nada, vos volvés para atrás y decís, pero estuve viendo una tele. Y eso es lo que pasa, ¿no? Es como toda la novela está contada en presente, ¿no? Qué sé yo, ahí uno podría hacer algún tipo de interpretación barata así sobre el... No sé. Démosla por hecha, interpretación claro, ya, sí, como sí, la, sí. Ni hace falta, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, en la comparación con Menos que Cero, ahí pierde, porque sí, creo que Menos que Cero también está contada en presente, pero hay ciertos momentos en los que el personaje reflexiona sobre el pasado. Y en ese diálogo entre presente y pasado pasa algo, ¿no? Acá no, es un personaje que no cambia en toda la novela y no reflexiona tampoco en ningún momento. Entonces, claro. No sé, ¿viste? Y a mí, por ejemplo, se me ocurrió que el tipo toma merca y toma el plax, toma merca y toma el plax. Ese movimiento de subida y bajada se podría haber usado narrativamente o en la sintaxis o en la estructura, como para que haya algún jueguito como interesante. Pero no pasa, ¿no? Si no, parece como algo más testimonial. O sea, sí, sí está. Igual es interesante porque las dos cosas, el primer libro que comentaste, de Patti Smith y este, terminan siendo especulares en algún punto. Sí. Porque es un presente, sí, en donde no pasa nada en, sí, ninguno de los dos, y no hay un registro del cuerpo. Quizás es eso lo que falla. Digo, lo que estás contando, no hay un registro de algo que pasa en el cuerpo, en el sentido de la degradación o de una conmoción, digamos. Sí. O sea, si es todo lo mismo, es como todo lo mismo. Igual es un estilo. Es un libro de esta época. Sí. Porque hay un montón de no vamos a Taolina ahí, pero me parece que hay como una cosa así de ir por ese lado. Yo le preguntaría a Eloy. En primera persona. En primera persona, ¿no? Sí. Yo creo que ese es un problema. ¿Sí? Porque si esta misma. Como este mismo personaje estuviese narrado desde diferentes ángulos. Y pero ya ahí ya das lugar a la reflexión. Es como también hay como una literatura actual como que no se anima mucho a tomar una posición. Mm. Entonces pasa esto, o sea, es todo simple, todo que no pasa nada, todo que bueno, yo te lo muestro así, vos sacás tus propias conclusiones, y hay como una especie de cobardía en poder contar y hacerte cargo de contar una historia. Mm. Digo, la tercera persona sí o sí te pone un narrador y te pone digamos un punto de vista en donde te obliga, no sé si te obliga, podés no hacerlo, pero digo, te lleva a una cuestión más reflexiva, si querés, o a tomar una posición con respecto a lo que está pasando. Sí. Y en la primera persona es como, es testimonial, por claro, eso digo, sí, es el testimonio. Después, otros sacarán las conclusiones. Quizás también por eso en la contratapa, pues yo las he obligado a mostrarte una complejidad que no. Que por ahí no está tanto que no en se la, desarrolla, la, claro. La novela, ¿no? Y te la dice, te la explicita, porque es raro eso también, digo, si no. Pero bueno. El registro del personaje como me parece que está bien, ¿no? Como vos te crees que es un tipo de clase, sí, media alta, sí, como tiene todos los, medio que los yates del merquero, ¿no? En ese sentido, sí, como por ahí si la novela por momentos como te aburre un poco, como te aburre un merquero, ¿no? Como sí, que claro, es una bola. Sí, es que ese es el punto. O sea, si la historia en sí, si el personaje no te engancha, si no te engancha la trama. Porque no hay trama, porque la trama es una repetición de todo el tiempo del mismo día, es el día de la marmota, pero sin el contexto, sí, del día de la marmota. Llega un momento donde, bueno, ¿qué es lo que te puede atrapar de una novela? O sea, está bien, vos decís que el desenlace está bueno, la última te deja con un mejor sabor que si hubiese terminado. No, como pasa algo. Claro, por eso. Este, sí, bueno, por eso. Como hablando de vos, en los mails que cruzamos habéis mencionado Aira. Sí. Que le falta un claro, polvito mágico de aire, ¿no? Claro. Como algo que cambie el rumbo de la historia. Claro. Porque, volviendo, ¿cuánto vamos? Ya estamos. Bueno, volviendo a lo de Patti Smith, me parece como también, si es un registro de una experiencia, es una experiencia muy pobre, ¿no? Claro. Que bueno, es la experiencia de un cocainómano, pero. Porque es el registro, pero no la reflexión sobre la experiencia. Y eso me parece que es lo, sí, que, es lo que termina siendo. Y encima lo que se registra y lo que se muestra tampoco es atractivo, porque también podría ser un testimonio de algo atractivo. Igual yo como compré nada, yo la como compré nada. Está bien, ¿no? Yo vos decís. Recomiendo que la compren y que hagan su propia lectura, ¿no? Pero a mí me pareció, sí, como tenía esas cosas para apuntar. Sí. A mí igual, claro, hay ciertas cosas en mí, esta cosa de no velar las cosas, viste, justamente. No, se llama merca, las dos narices, que encima te pones a leerlo y eso de merca, y eso de un tipo de. Bueno, viste. Pero bueno, a ver, Stevenson también, en La Isla del Tesoro, te dice, cada capítulo te dice lo que pasa en el capítulo. De cuando me escondí en el barril del capitán y no me encontraron. Y vos lo vas leyendo y pasa eso. Así que en algún punto es el heredero de la tradición de Stevenson. Pero bueno, la novela es de Alto Pogo, de la editorial, y sí, bueno, salió el año pasado y, uh-huh, es de Lloyd, así que. Bien. Bueno, vamos a cerrar acá. Nos, sí, pasamos de tiempo, tenemos que mejorar eso. Te digo, viste, porque hicimos 45 minutos. Bueno. Igual vos metele un toquecito después. Yo ahora capaz que cuando están escuchando dice, no, pero acaba de pasar media hora nada más. Ajá. Y porque borré a la bruja Winnie. Pero bueno, vemos, así que bueno, pero bueno, seguiremos. Listo, sí. No nos despedimos nada, uno no se despide en los podcasts. Ah, ¿no? No, es la costumbre. Es de mala educación despedirse ni saludar, porque no es radio. No te dirigís a nadie, nos dirigimos a nosotros mismos. Ah, ok.